Yo tengo un motivo para quererte. Yo tengo un motivo y una razón. Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación. La culpa de todas las penas mías la tienen tus ojos con ese mirar. Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad. Para quererte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón. Quizá para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte no tenga valor. Para mis cosas yo tengo en la vida solo el recurso de la convicción. Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi Dios nunca me falte el motivo y la razón. Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo y una razón. Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación. La culpa de todas las penas mías la tienen tus ojos con ese mirar. Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad. Para quererte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón. Quizá para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte no tenga valor. Para mis cosas yo tengo en la vida solo el recurso de la convicción. Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi Dios nunca me falte.